Hola, buenas noches. Aquí está con vosotros, un lunes más, buscando leones en las nubes. Como siempre, presentándoos nuestra habitual muestra de música y literatura para procuraros una hora relajada de belleza y placer. Esta noche, teniendo en cuenta que hoy es lunes de carnaval, queremos festejar tal acontecimiento con un programa dedicado íntegramente, no podía ser de otra manera, a Brasil. Pero si al hablar de carnaval pensamos sin duda en Brasil, y pensamos también en euforia, en diversión exuberante, en fiesta desbordada, en alegría exultante, pensamos en griterío, en ritmos intensos, en percusiones insistentes, en tambores poderosos, pensamos en desenfreno, en desfiles fastuosos, pensamos en calles repletas, en bullicio, en muchedumbres ebrias de felicidad. Si en todo ello pensamos como fenómenos asociados al carnaval y por extensión a Brasil, Buscando Leones en las Nubes, en cambio, como tantas veces en nuestros muchos años de emisión, quiere dar una vuelta de tuerca a lo previsible, a la visión de las cosas más convencional y acostumbrada, para ofreceros otra imagen de Brasil. Así será, en efecto. Quienes sigáis nuestro programa de esta noche vais a entrar en contacto con lo que se me ocurre llamar el Brasil susurrado. Un Brasil hecho de músicas delicadas, de canciones tranquilas e intimistas. Un Brasil de tristeza, de melancolía, de nostalgia, de soledades, de desamores, de dulzura, de poesía, de saudade. Un Brasil que aparecerá en los poemas de uno de sus más universales músicos, del que sin embargo no escucharemos sus canciones, el ya legendario, ahora que acaban de cumplirse los 50 años de la aparición de la bossa nova, de la que él fue un destacado representante, Vinícius de Moraes. Y un Brasil también que evocarán en sus canciones algunos de sus más celebrados cantantes, tanto los consagrados, los clásicos, como Chico Buarque, Caetano Veloso o Gal Costa, como los más jóvenes, ya muy conocidos sin embargo, como Márcio Faraco, Adriana Calcañoto o Bebel Gilberto. Empezamos pues sin más preámbulos. Bienvenidos a esta especial y algo atípica celebración del carnaval en Buscando Leones en las Nubes. Espero que la disfrutéis. Soneto de la mujer al sol. Una mujer al sol es todo mi deseo, hecha de sal, desnuda, con los brazos en cruz, y la flor de los labios abierta para el beso, y la piel donde fulgura el polen de la luz. Una linda mujer con senos en reposo, desnuda y de sol llena, nada más se precisa, vientre terso, el cabello húmedo y la sonrisa, y la flor de los labios abierta para el gozo. Una mujer al sol para echarme de bruces, y en quien beba, y a quien muerda, y con quien me lamente, y que al ser sometida se enfurezca y solloce. Que intente reventarme, y si me siente ausente, me busque nuevamente, y se eche a dormir cuando, pacificado, yo tenga que partir. Num coração deserto,

da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. La ausente. Amiga, infinitamente amiga. En algún lugar tu corazón late por mí. En algún lugar tus ojos se cierran al pensar en los míos. En algún lugar tus manos se crispan, tus senos se hinchan de leche, desfalleces y caminas como ciega hacia mi encuentro. Amiga, última dulzura, la tranquilidad suavizó mi piel y mi cabello. Solo mi vientre te espera, lleno de raíces y de sombras. Ven, amiga, mi desnudez es absoluta, mis ojos son espejos para tu deseo y mi pecho es tabla de suplicios. Ven, mis músculos están dulces para tus dientes y áspera mi barba. Ven a sumergirte en mí como en el mar. Ven a nadar en mí como en el mar. Ven a ahogarte en mí, amiga mía. En mí como en el mar. Sedução, frenesi,